Escuche Estación Vinilo. La costa marplatense nos convoca a la lectura. Sugiere sentarnos con un libro a contemplarla en un banco del Boulevard Peralta Ramos. Hasta nos anima a impregnar de tinta una desabrigada hoja blanca que luego descansará la tarde mecida por las olas. La costa marplatense invita, sugiere, promete, siempre. Letras marinas, un espacio de literatura en arte y parte. Y ahí estamos con esa voz, con la de Germán Palmisiano, nuestro amigo, que ahora ya habitualmente, y esto nos satisface, está todos los lunes con su espacio Letras Marinas para hablar un poco de la literatura. ¿Cómo va, Germán? Hola, Rodo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos a María Elena Walsh. Uy, qué lindo, atento a los chicos también. Exacto, un sol creativo, que la referimos siempre cuando nos imaginamos una canción infantil, siempre, o directamente... Te nombran María Elena Walsh y uno directamente la relaciona con una canción infantil. Y alguien que ha escrito para todas las edades, siempre con compromiso. Siempre con compromiso. Para los chicos también. Nada de tonterías. Totalmente. Fíjate que ella arranca con la canción infantil y después ella pasa a cantar canciones con compromiso, canciones que resultaron siendo himnos para la lucha, para los espíritus de lucha. No perdamos más tiempo entonces. María Elena Walsh con el recuerdo de Germán Palmisiano y toda su vida. Manuelita vivía en Pehuajo, pero un día se marchó. Mar del Plata guarda un vínculo afectuoso con la obra artística de María Elena Walsh. Es en esta ciudad donde el 2 de febrero de 1959, en el Teatro Auditorium, estrenó su primera obra de teatro infantil, Sueños del Rey Bombo. Tenía el novedoso formato de un cabaret para chicos, de un varieté infantil. María Elena lo había ideado cuando estuvo viviendo unos años antes en París, actuando en boates y cafés. María Elena Walsh. Mar del Plata fue el punto de partida a los Sueños del Rey Bombo, que fue un embrión para La Tortuga Manuelita, La Vaca Estudiosa, La Canción del Pescador y El Reino del Revés, que consagrarían tiempo después a María Elena Walsh en la música infantil. Luego del auspicioso debut marplatense, la obra pasó al Teatro Presidente Alvear de Buenos Aires. El concepto de la obra cambiaría para siempre el espectáculo, el folclore y principalmente la música infantil. Varias generaciones posteriores crecimos, me incluyo, escuchando sus temas. Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas? Arte y parte, cultura marplatense. María Elena Walsh nació en Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, el 1 de febrero de 1930. Fue escritora, música y dramaturga. Es considerada un emblema cultural de las infancias. Se la compara con la Alicia de Lewis Carroll o el Pinocho de Carlo Collodi, que lograron ensamblar el discernimiento entre poesía e infancia. A su obra infantil, con Manuelita la Tortuga y La Vaca Estudiosa, sumó canciones populares, algunas convertidas en verdaderos himnos para espíritus luchadores, por ejemplo algunos como La Cigarra, Serenata para la Tierra de Uno y El Valle y el Volcán. Cantaron sus temas El Cuarteto Supay, Mercedes Sosa, Jairo y Joan Manuel Serrat, entre muchísimos otros. Con sus mármoles y sus bronces parecía la Chacarita, aquel viejo café del once con orquesta de señoritas. Allá íbamos muchas tardes, una barra de juvenilia a escuchar en... María Elena Walsh. A Hay un coso que nunca da la cara, Dios berreta que está en ninguna parte. A los 15 años publicó su primer poema en la revista El Hogar, llamado Elegía. A los 17 años, en 1947, Otoño Imperdonable fue segundo premio municipal de poesía. Fue elogiada por Juan Ramón Jiménez, por Jorge Luis Borges, por Silvino Campo y por Pablo Neruda. Cuando empecé a publicar en el suplemento del diario La Nación, en la revista El Hogar, tenía 15 años. Quizás lo más insólito de este hecho es que pagaban. Las editoriales pagaban y, si no recuerdo mal, porque hace muchos años, pagaban lo suficiente como para que uno pudiera comprarse un buen par de zapatos y dos o tres libros por cada publicación. Sí. Aparte de eso, un suceso muy extraño, cuando uno publicaba los domingos, por ejemplo, esa misma tarde o al día siguiente, las amistades llamaban por teléfono y decían: ¡ay, precioso tu soneto, querida! Todo eso era naturalmente muy alentador y hacía que, bueno, un joven escriba se sintiera bastante acompañado. Arte y Parte, Cultura Marplatense. Anda, cobras en la magolla que pagaría. En 1948, Ediciones del Bosque de La Plata publica poemas suyos. En 1905 le invitó Juan Ramón Jiménez, el autor de Platero y yo, a su casa de Estados Unidos. Tuvo una oscura experiencia. Jiménez fue impiedoso con ella, no respetó sus inclinaciones personales y María Elena recordó años después, con grandeza, que lo perdonaba en nombre de lo que él es y significa más allá del fracaso de una relación. María Elena Walsh. Aquí yace una pobre mujer que se murió de cansada. Creo que nuestro tema, el de las mujeres, están implícitos en algunas que escribí, en Requiem de Madre, que es una versión de un viejo poema inglés anónimo, es decir, escrito por una mujer no muy contenta con su suerte en el siglo XVII, XVIII. Escribí también La Juana, y en uno de los pocos tangos que compuse hay un hecho modestamente insólito, que es un tango en que una mujer le habla a otra, dice: ¿te acordás, hermana? Es una parodia del tango Tiempos Viejos, pero claro, en nuestro tango en general el que lleva la voz cantante es el muchacho, y parece que las mujeres no tuviéramos nostalgia de nuestras mocedades. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos la vida nos da? María Elena volvió a Buenos Aires, pero tuvo que sufrir la represión familiar y social por su sexualidad. Todo eso se unió al clima político enrarecido que había entre peronismo y antiperonismo, que en un principio a ella la atraía, pero más adelante, al constatar lo hecho por muchos gobiernos antiperonistas, terminó simpatizando con la idea del progreso para sectores populares, que es un pensamiento cabal de raíz peronista. ¿Te acordás de la Plaza de Mayo? Cuando el que te dije salía al balcón, tanto cambió todo que el sol de la infancia de golpe y porrazo se nos alunó. Conoció a Leda Valladares, una folclorista tucumana que estaba radicada en Costa Rica, y la invitó a viajar juntas a Europa. María Elena aceptó, dejó a su familia y a su entorno intelectual, y en 1952 se fueron a París. Comenzaron a cantar en bares, en Watts, Bagualas, Carnavalitos y Vidalas. Llegaron al cabaret Crazy Horse, grabaron dos long plays, Cantos de Argentina en 1954 y Bajo el Cielo de Argentina en 1955. Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía. Soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Vi entrar señora muy blanca, muy más que la nieve fría, por amor, cómo has entrado mi vida. Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, soy la muerte, Dios me envía. Ay, muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Un día no puede. María Elena Walsh. ¿Saben lo que hizo el famoso monolizo? En París, María Elena hacía poemas, canciones, personajes infantiles que solo mostraba a Leda Valladares. En 1956 se volvieron. María Herminia Avellaneda le ofreció a María Elena escribir guiones para programas infantiles. Uno de ellos fue Buenos Días Pinky, con Lidia Satraño y Osvaldo Pacheco. Duró solo 3 meses, pero ganó 2 Martín Fierro. También el premio Argentores a María Elena por el guión. Arte y parte, cultura marplatense. Estamos invitados a tomar el té. La tetera es de porcelana, pero no se ve. Yo no sé por qué. Esta es una canción muy elitista, porque se supone que la gente paqueta, los chicos regios, toman té. Los otros, el resto, toman la leche, o el chocolate, o el café con leche. Pero esta canción, que los chicos adoptaron, y sin duda la mayoría no les gusta el té, ni el té con leche, sino la sonoridad de la palabra, se la debo a una tradición bastante dura que había en mi casa, una tradición naturalmente de origen británico, que a las 4 en punto de la tarde, invierno y verano, se tomaba el té con leche, cosa que los chicos detestábamos. Hubiéramos preferido el tazón de café con leche, pero debíamos tomar. Bueno, yo esa repugnancia infantil creo haberla transformado en un hecho jocoso, y los chicos la aceptan así. Pasan de largo el asunto de que es un té. Creo que ellos la cantan como tomar el té, pero piensan en la leche. Parece que el azúcar siempre negra fue, que de un susto se puso blanca, tal como la de... María Elena Walsh. El siguiente show musical para niños fue Canciones para Mirar, presentado con bajo presupuesto en el Teatro Municipal San Martín de Buenos Aires. Tuvo un éxito inesperado. Ahí cantaban Leda y María vestida de juglares, y había canciones como El Reino del Revés, La Vaca Estudiada para Pinta, Canción de la Vacuna. Todo bajo una estructura de un varieté infantil, todo de ritmos, de un humor para público infantil. Leda y María se separaron en 1963. En 1968 estrenó su show de canciones para adultos, Juguemos en el Mundo. Influirá a nuevos artistas de la canción popular argentina, como Mercedes Sosa y Armando Tejada Gómez, el folclore vocal de los Huancahuá y el Cuarteto Zupay, y el tango moderno de Astor Piazzolla y la balada para un loco con Horacio Ferrer. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui. María Elena Walsh se nutría de varias fuentes musicales, de folclore, de tango, de jazz y rock. Serenata para la Tierra de Uno fue otra innovación. La escribió como una canción de amor al país, como si le hablara a un amante que fuera la nación. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en... esencia de vida, y por tu escándalo de sol. Asfixiada por la censura militar, en pleno mundial de fútbol decidió dejar de componer y cantar en público. Paradójicamente, canciones suyas se volvieron símbolo de la lucha por la democracia, como La Cigarra, Canción de cuna para un gobernante, o su versión de We Shall Overcome, Venceremos, una marcha del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. No tenemos miedo, no tenemos miedo, no En 1979, María Elena tituló un artículo en el diario Clarín: Desventuras del país jardín de infantes. En 1993, así llamaría a un libro, en donde escribe: Hace tiempo que somos como niños y no podemos decir lo que pensamos o imaginamos. Cuando el censor se fume, estaremos decrépitos y sin saber ya qué decir. Habremos olvidado el cómo, el dónde y el cuándo, y nos sentaremos en una plaza como los dos viejitos del dibujo de Quino que se preguntaban: ¿nosotros qué éramos? Arte y parte, cultura maplatense. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Como articulista, tuvo repercusión su crónica La Ñe también es gente. No nos dejemos arrebatar la Ñe, ya nos han birlado los signos de apertura, de interrogación y admiración, ya nos redujeron hasta el apócope. Sigamos siendo dueños de esa letra con caperuza, sin distinción de sexos, credos ni programas de software. María Elena Walsh, Diario de la Nación, 1996. En el país de no me acuerdo. Fue pareja de la folclorista Leda Valladares, de la directora de cine María Herminia Avellaneda y la fotógrafa Sara Facio, con quien vivió hasta su muerte el 10 de enero de 2011 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, a los 80 años, luego de una larga enfermedad. Porque ya me olvidé donde puse. Pero con qué puntualidad termina este magnífico corte de la vida de María Elena Walsh, aquí con Germán Palmiciano y Roberto Cabrera en la edición, para presentar como todos los lunes Letras Marinas aquí en Arte y Parte. Muy lindo, Germán. Bueno, ella se presta, ¿no? Es una autora deliciosa. Muchas gracias, Rodo. Sí, es maravillosa. Realmente bueno. Es un sol creativo. Bueno, hay gente que... No vamos a nombrar a todos porque cada vez que aparece tu foto los lunes hay 100 me gusta. Pero anda nombrando a algún par de amigos ahora en el cierre de Arte y Parte, que así vamos quedando bien con todos. Bárbaro, tenemos que agradecer. Me acuerdo de Alejandra Camaño, que había puesto Alejandra, sí, un es saludo. Una amiga de Fabián Luna, que se comunicó, nos preguntó cuándo íbamos a estar, si íbamos a estar todos los lunes, le respondimos que sí. A Alejandra Taborda, a Valeria Branderis, le mandamos un beso muy grande y gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, ya hemos estado con muchos de los grandes en este segundo mes de Letras Marinas que empieza hoy, y ya vendrán los autores maplatenses también y otros que estén a la consideración del público. Gracias por todo, Germán. De nada, Rodo, un abrazo. Soy Valentín, prueben mis empanadas que será feliz. Empanadas que los viernes distribuye Norberto, están hechas con materia prima de Valentín Supremas y de Don David, empresas gastronómicas marplatenses que trabajan en forma conjunta. Don David pone las tapas para hornear o para freír y Norberto de Valentín Supremas el relleno de carne cortada a cuchillo o de pollo. Si quieres de pollo también se lo pedís a Norberto. Distribuye los viernes, llamalo durante la semana al 156.